y abrí los ojos bien temprano. Cuando se tocan con las manos los luceros, quería saber si iba a llegar a mi destino. Y no llevé para el camino ni sombrero. Bienvenidas, bienvenidos a Donde Viven las Palabras, el programa de radio de la Biblioteca Popular de Carpintería, la Casita de Cuentos. Mi nombre es Marina Brigón y me acompaña, como siempre, como todos los jueves, a mi derecha Gustavo Sidoti en la conducción, a mi izquierda Ana Parra en la operación técnica. Y juntos les decimos buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicas, buenos días, oyentes. Hago una aclaración, lo de izquierda y derecha es la posición que estamos teniendo en este momento en el estudio de la radio, no se refiere a lo ideológico. Bueno, no sé, a lo mejor alguno está un poquito más a un lado que del otro. Vos pero... te identificás más a la derecha, tú dirás. Justamente hoy voy a retomar a Borges, así que no, mejor no hablar de ciertas cosas. Bien, entonces seguimos con la premisa de que estamos hablando solamente de ubicación geográfica en el espacio. Exacto, muy bien. Bueno, tenemos una semana cargadita con muchas novedades, muchos eventos próximos. Por ejemplo, el evento de mañana viernes 1 de noviembre, si es que están escuchando este programa en vivo, bueno, el mismo viernes estarán a tiempo de asistir. Si no, ya podrán ver en redes la repercusión del evento, que nos encontramos para celebrar la radio, dentro de la comunidad y darle la bienvenida oficial dentro de esta biblioteca querida, por más que la cobija desde principios de este año. Así que... En el marco de un programa de extensión de la Universidad Nacional de San Luis que está llevando adelante Silvina Romero. Así es, sí, el proyecto de extensión que ya lo comentamos en otras oportunidades, que se llama La Radio y la Comunidad, que se desarrolla desde el año 2023, pero que, bueno, como decías, esto sucede en la ciudad de San Luis, así que es la primera vez que viene aquí a la biblioteca también otros integrantes de este proyecto. Nos va a estar acompañando la Fundación, estoy ahí, Conciencia Ambiental, bueno, la Mesa de la Mujer, que es de aquí de Carpintería, por supuesto que estaremos nosotros también participando, el Teatro La Cometa, la Biblioteca de los Molles también, así que es un evento con muchas voces y justamente el evento es Voces en Comunidad, porque de eso se trata. Así que los esperamos mañana a las 17 horas, viernes primero a las 17 horas. El evento se va a hacer en la... Bueno, desde ya agradecemos a la municipalidad por el sonido que nos va a dar. Este va a haber una pantalla posiblemente. Es un LED, así que de día se ve. Y traigan el mate porque el evento lo vamos a realizar en el jardín, en el patio exterior de la biblioteca, pero por supuesto a puertas abiertas. Pueden pasar, ver todo nuestro material, pueden charlar con nosotros, los bibliotecarios voluntarios, así que los esperamos. Sí, así es. Van a poder vislumbrar un poquito sobre cada uno de los programas que está sucediendo ahora en la radio, de qué se trata cada uno de los proyectos, y también para compartir un momento grato, no solo de charla, de podcast, de voces, de pluralidad de voces, sino también de música, de baile. Nos va a estar acompañando Combinación Nativa con sus bailes tan bellos, así que es un evento que vale la pena poder verlo y poder participar. Bueno, y vamos adelantando, no sé si querías agregar algo más, pero vamos adelantando otro gran evento que va a haber el sábado 9 en nuestra querida Plaza Manuel Salazar de Carpintería, que como, bueno, es una gran peña folclórica, así se anuncia. Van a estar, entre otros, los Espinillos, Matías Sosa, Los Maños, nuestro ballet Combinación Nativa, el Taller de la Tercera Edad, Nahuel Romero, una cantidad de artistas sorprendentes. Y bueno, los esperamos porque la cantina va a estar a cargo de los niños de la escuela, de nuestra querida escuela 159 de Carpintería, provincia de Jujuy. Así que van a estar, no solamente van a estar con la cantina, sino también van a estar actuando los niños. Qué hermoso. Así que lo vamos adelantando. Seguramente el jueves que viene lo vamos a insistir para que vengan. Sí, se acerca el verano y la plaza empieza a cobrar un color, un olorcito especial. Sí, y bueno, ya pueden ir reservándose las fechas porque también empiezan a suceder varios eventos en toda esta costa de los Comechingones. Así que bueno, no se olviden que aquí mismo en la Plaza de Carpintería el sábado que viene nos encontramos. El verano nos reactiva. Sí. Arroyos, pilete y a la tardecita a la plaza. A la tardecita, a noche, a veces. A hasta tardecita, a noche. Hasta tarde. Hasta tarde, sí. Sí, sí, son dos momentos muy bisagra en el pueblo. Así que esta es la época donde disfrutamos y decimos qué lindo vivir acá todo el año, pero especialmente en esta época de primavera, verano. Bien. Seguimos. Bien. Con unos saluditos en particular, hoy cumpleaños Mónica y ya nos mandó el mensajito Guillermo, su compañero, que nos están escuchando. Así que feliz cumpleaños Mónica, los esperamos siempre que vengan a la biblioteca a charlar, a darnos consejos porque son bibliotecarios de profesión, de formación. Sí, y la verdad que nos han dado una mano en un montón de cuestiones técnicas de biblioteca y aunque sea a la distancia, siempre están presentes. Así que un abrazo muy cálido para Mónica. Y ¿tenemos recomendaciones hoy? Sí, tenemos tres. Ah. Vamos a empezar con la primera, que bien, es de Cata. Siempre tratamos de meter algo de los niños, porque si no, un tercio de lo que sale en la biblioteca es material de niños. Claro. Así que uno a veces se va a las novelas, pero bueno, Cata recomienda una leyenda de los Andalgalá, que es un pueblo originario de Catamarca, del Valle de Santa María. Catamarca, Tucumán, Salta, es un valle larguísimo. Uh-huh. Y la leyenda es el origen del viento blanco. El viento blanco, les comentábamos, es un viento que viene del oeste, de la cordillera, y con un muy frío y arrastra a veces partículas de hielo que si te agarra, ¿no? No te deja bien, sobre todo para nosotros, por ahí los collas, los habitantes originarios están más acostumbrados. Bueno, nosotros acá con el periodo de sequía que tenemos también estamos bastante acostumbrados a las cremitas, las narices que se secan. Sí, hay que tener un arsenal muy variado. Más o menos. Sí. Así que nos asemejamos en eso a nuestros pueblos. Bueno, la leyenda que me contó Cata cuenta que los Andalgalá vivían acá en el Valle de Santa María, nombre que se lo dieron después los españoles, obviamente. Claro. Y era un pueblo que tenía muchas riquezas, tenía muchas con oro, trabajaban mucho el oro, la plata. Evidentemente esto, y en la plaza central que tenían había, en sus ceremonias, que eran muy amplias por diversos motivos, tenían unas cadenas de oro que ponían cuando, obviamente los españoles fueron atraídos a eso, entonces escapan ellos. ¿Dónde escapan? A un cerro que se llama Conquija, que está muy cerquita. Yo le digo cerro, pero tiene 5.600 metros, un nevado. Estamos hablando de Tucumán. Entonces ellos escapan, agarran algunos alimentos, agarran estos objetos de oro, de plata, pero el movimiento se les hacía muy lento y la cercanía de los españoles en cualquier momento lo atrapaban. En una laguna que hay en la Conquija, ellos dejan estos objetos. Y ahí pudieron aligerar la marcha y escapar. Pero quedó todo ese oro y esa plata en esta laguna que dicen que de afuera se ve. Brilla la laguna. Pero no hay que agarrarla. Porque el que intenta agarrarla, viene la tempestad. Viene el viento blanco. Bueno. Hermosa leyenda. Hermosa. Aparte esto de las leyendas, que a veces no les damos importancia en el programa, porque estamos con las novelas. Acá tenemos muchas leyendas para los chicos, sobre todo los originarios. Pues son estas narraciones orales, a veces escritas, más que todo orales en nuestro caso, sí, porque han arrasado con los pueblos originarios, a veces nos han quedado poco. Es que se va transmitiendo de generación en generación, las podemos recuperar, ¿no? Y para los niños me encanta que trabajen en la escuela, los docentes, y que vengan acá porque tenemos mucho de leyenda del pueblo originario. Sí, así es. Ya sea en un lenguaje más accesible para los niños, como también libros dirigidos más a un público adulto. lo que tienen las leyendas es que hay un simbolismo por detrás que nos permiten también conocer la historia y acceder a la historia desde otro punto de vista, que es muy rico. Y nos deja siempre esta la pregunta, ¿no? Uh-huh. El viento blanco, un fenómeno natural, hay algo más detrás. Así es. Qué bueno, linda la lectura, cómo nos permite imaginar, ¿no? Gracias, Cata, una de nuestras locutoras infantiles. Claro, me decía que ella lo va a ampliar en su programa o va a tomar otra. Ah, bien, así que en ya su programa, en el programa de los niños. Un adelanto. Estamos haciendo un adelanto, sí. Bien. Bien, vamos a la segunda sugerencia. Esta es de José Luis, que nos recomienda un cuento de, perdón, una novela de Carlos Gorostiza, que hablando con ustedes vos me decías que lo tienen más como dramaturgo, como director teatral argentino. Sí. Quizás, bueno, fue un destacado del siglo XX, porque Carlos se fue en el año 1996. Perdón, me estoy equivocando, me parece con la fecha, de 2016 sí, murió. Sí, me parece como... 20 años más vivió. Pero había nacido en 1920, pero nos ha dejado también, no solo en el teatro, sino novelas muy interesantes. Algunos sí. Yo lo recordaba por su función como secretario de Cultura en el gobierno de Raúl Alfonsín. Una misión poderosísima porque tenía que levantar... Recordemos que veníamos de la dictadura... Y la cultura restringida de un grupo selecto, entrar al Teatro Colón con el frac, con la corbata, con el moñito. Y de repente ese año 83 fue la apertura hacia una cultura popular. Así que él tuvo un trabajo de levantar todo esto y agarró la cresta de la ola, ¿no? Porque sí. Veníamos todos los adolescentes con una necesidad imperiosa tras años de censura. Tal cual, que capaz que seguía sucediendo, pero en el under, en entornos más peligrosos también, que no todos podían acceder, así que sí, me imagino que... El Teatro San Martín, yo mi gran recuerdo es que vivía en Buenos Aires en ese momento, por ahí Ana también, el Teatro San Martín, esa apertura de ver a Atahualpa Yupanqui, a ver a los arroyeños, me acuerdo, y la gran obra... que por ahí algún día podemos hablar, de Galileo Galilei. Pero bueno, se van abriendo los caminos. Me voy a restringir un poquito a lo que recomendó José Luis. José Luis recomendó una novela que se llama Vuelan las palomas. Me encanta el título, sí. Vuelan. ¿Por qué? Porque se trata de Ignacio. Ignacio era un argentino, un porteño... que vivía en Buenos Aires en el año 1931, y hay que, para leer esta novela, hay que tener como una línea de tiempo. Por ahí el que no la tiene, que no tiene presente algunos hechos históricos nacionales e internacionales, que esté con una línea de tiempo simple, chiquita. Bien, hoy, ¿no?, en día con internet es muy fácil. Entras muy a fácil. Wikipedia y enseguida podés ir haciendo el caminito. Por ahí los que nos gusta la historia no nos necesitamos. No. Por eso depende del lector. Depende del lector, depende capaz de la edad. Claro, claro, exactamente, la experiencia que habrá pasado cada uno. Entonces, él en la década del 30, por eso decía el tema de la historia, el primer golpe de Estado en Argentina, de Uriburu, está obligado a irse porque él se va del ejército. Estaba en el ejército, posiblemente haciendo el servicio militar, se va y... Y peor de todo, quema el uniforme. Fíjense qué simbólico. Se refugia en Uruguay. Posteriormente toma un barco a Barcelona. Pero miren dónde llega. Llega a España. ¿Qué pasaba en España en la década del 30? Comenzaba la guerra civil entre republicanos y... republicanos y... Me distrae, Marina, porque prendí el celular. Perdón, no, queremos también, registrar déjalo, este déjalo, porque este parece que estamos con una cámara de televisión. Bueno, entonces comienza la guerra civil entre republicanos y franquistas, nacionalistas. No quiero ahondar en ese tema, pero bueno, el tema es que él, por su cuestión ideológica, cae dentro de los republicanos. Como los republicanos pierden esa guerra civil, obviamente tiene que... irse a otro lado, sí. Un nuevo exilio. Y ahí, yo no quiero adelantar más la novela, pero ahí empieza todo un devenir por América Latina, porque él viene a América Latina, y claro, llega en un momento calculen ustedes, ya estamos hablando, entrando en la década del 50, se aproxima la Revolución Cubana, la lucha de Alvear contra el imperialismo estadounidense, se da toda esta ola antiimperialista contra Estados Unidos, pues se veía ahí al fuerte del norte de América, y él cae, se ve metido entre sus propios miedos, entre sus propias debilidades, se ve metido en toda esta lucha. Claro, veo que hay que tener en cuenta un contexto mayor, no solo de la historia nacional, sino de lo que estaba pasando mundialmente en esa época. Claro. Hasta que retorna la democracia a la Argentina, él va a volver, pero hay un gran manejo de Gorostiza acá del tiempo, del espacio, de los recuerdos. Así que la recomienda José Luis. Esta novela mereció el premio Planeta, que es un premio muy importante que se dio en Argentina en 1999. ¿Es una novela biográfica? ¿Autobiográfica? No, creo que no. No. Ya te lo afirmo. Bien, que no. Tiene... Porque Gorostiza gran parte de su vida la pasó acá en Argentina, claro. Así que... Pero probablemente se debe haber inspirado en muchos casos conocidos. Y creo que sí, porque aparte, retomo lo que dije al principio, porque él forma parte de un gobierno como el de Alfonsín, que fue una persona muy jugada por los derechos humanos durante la dictadura, y que lamentablemente hoy venía por la radio y el actual presidente dijo palabras muy duras contra Alfonsín, durísimas. Pero no me quiero tampoco meter, a veces uno se muerde la lengua. Bueno, en para ese que tema. Cada uno investigue pero no, sobre el tema. No se puede creer. La verdad que nosotros lo estamos rescatando, la labor de Gorostiza, estamos tratando a través de este espacio de hacer un intento de rescatar a esta gente y de repente escuchás cosas absurdas. Bueno, pero pueden acceder a estos libros aquí mismo en la biblioteca, está en la biblioteca, así que recomendamos su lectura. ¿Y qué otra recomendación? Bueno, John Katzenbach. Ajá. Disculpen la pronunciación, lo recomienda Graciela. Katzenbach es un autor contemporáneo de ahora, de origen estadounidense, periodista. Él ha escrito de Miami Herald, de Miami News también. Pero tiene estas novelas de intriga, misterio, de intriga psicológica, así que el que le guste puede ir al cine, porque también muchas de sus novelas han llevado al cine. Hago una aclaración, él fue periodista hasta 1987, después se dedicó a escribir novelas porque empezó a vender, lógicamente, se tomó su tiempo, y la novela se llama El hombre equivocado, que la tenemos, obvio. Sí, lo que estamos recomendando varias. Está en la biblioteca. Sí, tal cual. ¿Eh? Y tienen varias novelas de este autor para ver por cuál comienzan o con cuál siguen. Bueno, pueden comenzar con esta que recomendó Graciela. El protagonista se llama Ashley Freeman. Ajá. Es un estudiante de historia de arte en Boston, Estados Unidos. Tiene una relación de una noche con un desconocido llamado Michael O'Connell, ¿no? Uh-huh. Al principio parece tratarse simplemente de un admirador, pero poco a poco este O'Connell se va metiendo en la familia, porque es un hacker. Uh-huh. Entonces tiene acceso a toda la información de la madre, el padre, ¿no? Entonces, en un momento, esta relación, más que de amor ocasional, pongámosle, se empiezan a dar cuenta que están ante un psicópata obsesionado por controlar su vida, que le va a transformar la vida en una pesadilla, ¿no? Le dejé ahí como para que la lean. Intrigante. Bueno, aquí Silvina dice que le encantó la leyenda que compartió Cata. Y también recuerda Galileo Galilei, hermosa obra que también la vio en el Teatro San Martín. Y les recordamos que, como siempre, nos pueden mandar mensajes, así como lo acaba de hacer Silvina, al teléfono de la radio, que es 2656-410-720, 2656-410-720, y nos comentan

Ángel para un final de Silvia Rodríguez, un tema que tocó aquí en Argentina, ¿sí? Que lo acabamos de escuchar en vivo, de un recital en Buenos Aires, en Villa Lugano, del 2015. Qué ganas de estar ahí. Yo creo recordar cuando fue, estaba embarazada de mi primera hija y bueno, no pudo ser, pero es una cuenta pendiente poder verlo en vivo. Me pasa lo mismo. Sí, el tema fue recomendado por Roberto. En la semana nosotros lo hemos comentado y también le decimos a los demás oyentes que durante la semana el teléfono está abierto. Así que ustedes pueden enviar mensajes. Él lo recomendó en particular porque había escuchado también a Silvio Rodríguez en nuestros programas, en otros programas de la radio, y nos comentó que lo llevó hacia atrás. Como a vos recién te fuiste, Marina, a mí también me hace recordar que estaba, creo que en tercero o cuarto año de la secundaria y compré mi primer vinilo que traía Unicornio de Silvio Rodríguez. Entonces, el en particular este tema, aparte de por el lugar donde sea, Villa Lugano, que es una barriada, y en vivo, ¿no? Se escucha la gente detrás, esa flauta traversa, me comenté. Roberto es músico, por eso tiene un oído que nosotros no tenemos. Claro. Igual creo que cualquiera que escucha a Silvia Rodríguez puede apreciar la calidez, la voz en particular que tiene, que te lleva a un mundo, bueno, que es lo que le está narrando en sus temas, ¿no? Y esta poesía, ¿no? Porque es la toma de una, hablando de leyendas que hay en Cuba, que cuando una pareja se queda en silencio es porque pasó un ángel. Y en este caso, el ángel llega en un momento, fíjense el título, el final, en un momento durísimo de la pareja, porque ya se rompe, ¿no? Pero es un ángel fuerte. No es el angelito tradicional, tiene fuerza este ángel, pero es un momento de tensión, pero hermoso tema. Gracias, Roberto, porque realmente él agradeció el programa que lo hizo llevar atrás y recuperar a Silvio. Sé que es recontra fanático de Silvio y creo que todos lo somos. Sí, gracias por traerlo también. Por su vida, ¿no? Gracias a Silvio Rodríguez por su vida, por su causa, por la lucha, por la causa que él tiene, por su poesía, por como vos decís, cómo toca la guitarra, cómo canta. Uh-huh. Esa batería de fondo que daba los golpes exactos. Bueno, ¿para qué seguir hablando? Sí, lo disfrutamos. Bien, bueno. Vamos a la recomendación del día. Bueno, viene de un libro que ya lo hemos comentado, pero como perdimos el programa, no lo grabamos, hoy recuperamos a Jorge Luis Borges. Bien. El libro es El Aleph. En su momento nosotros comentamos el cuento El Aleph, que da título al libro, pero se trata de varios cuentos. Este libro fue editado en 1946. En la biblioteca tenemos varias copias, porque de Borges, si bien en la biblioteca tenemos mucho material. Sí, no sé si todo, pero hasta incluso tenemos biografías de otros autores sobre Borges, que también las pueden consultar. Sí, que es un autor obligado. Lo que comentábamos también en otros programas es que a veces da mucho miedo, paraliza acceder a estos autores tan importantes para la literatura argentina, pero merece darle una oportunidad. Sí, en el Inmortal, el cuento que les voy a comentar hoy se llama El Inmortal y está dentro del Aleph. Perdón, 1947, yo me equivoqué en un año. El Inmortal. ¿Entramos en El Inmortal? Vamos. Un tema que a Borges lo apasionaba, la inmortalidad. Y como vos decís, ojo que tiene lectura, por ahí tiene un par de párrafos que ustedes van rápido, que son leíbles. Pues. Y por ahí, claro, cuando Borges se mete en los temas filosóficos, nos trabamos. Lo digo en primera persona, nos trabamos. Sí. Hay que darle tiempo, como les dije, a releerlo, googlear también, o estar con el diccionario al lado. Porque, por ejemplo, este en Inmortal menciona muchos espacios que existen. Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice Esmirna, Borges dice Esmirna. Bueno, lo googleamos y es un lugar de Turquía. Así que eso se pasa. Bien. O algunos datos históricos también. Tardamos un segundo, dos segundos en googlearlo y seguir. Yo creo que por ahí la traba viene cuando él se mete, por ejemplo, en este cuento de la inmortalidad, se mete en un problema filosófico, está religioso, ¿no? Que es un berenjenal. Pero puede ser la puerta de entrada también, hacernos nuevas preguntas. Sí, tampoco la lectura es fácil, es mirar una comedia y reírse continuamente. Y ¿no? también pasar, ¿no? Leer, que quizás le doy una primera lectura y no accedo a todo el contenido, a todo lo que me quiso transmitir Borges. Pero me quedo con algo. Pero me quedo con algo, tal cual. Y después quizás en otro momento vuelvo a releer el cuento. Además estamos hablando de un cuento que es corto, es de una lectura sí, que serán se hace en el mismo día. Sí, serán 25 páginas. Yo lo he leído hace como 30 años y lo releí varias veces. ¿Y porque qué te cada pasó? Vez que lo releo encuentro algo. A mí me pasa algo particular. Es como, con este cuento es como que estoy en el lugar. Estoy en el desierto del Sahara, porque transcurre ahí. Estoy metido ahí. Es muy particular. Yo está creo bien. Que a todos no les pasa, pero vos me preguntaste qué me pasa sí, a mí. Sí, sí. Me imagino el lugar, me imagino. ¿Se abren nuevos espacios con cada lectura? ¿O siempre te estás imaginando no, yo en creo el mismo que no. lugar? No, no, no me pasa lo mismo. Lo mismo me pasa con la isla, ¿cómo es? La invención de Moré, que estaba en la isla. Claro. Pero yo creo que no pasa con todas las lecturas. No. Que nos metemos en el lugar y en la situación. Sí, sí. O sea, pero acá es como que estás el protagonista. A mí me pasa que yo estaba entrado ahí. Entraba ahí con diferentes sensaciones, ¿no? Siempre con diferentes sensaciones. Claro, eso la pregunta era esa. Si con cada lectura de este cuento en particular aparecen nuevas sensaciones. No, lo que me van apareciendo son nuevos análisis. Bien. Porque no es para leerlo por ahí. Por ahí sí, una vez, como vos decís, lo leo una noche y listo, pero me parece que hay que retomarlo, ¿no? Bien, bueno, ¿y de qué se trata? Bien, vayamos, porque si vayamos, no, no ahora nos, quiero quedamos, saber. Nos quedamos atrapados en el comentario que es tan rico. En 1929 hay un señor que se llama Joseph Cartapilus, Cartapilus de Esmirna, que le decía es un lugar de Turquía. Los nombres son muy, ¿no? Borges leyó un montón y bueno, no te pone José Luis, ¿no? Te pone Joseph Cartapilus. Este señor le regala a una princesa de Inglaterra que se llama Luringe el gran poema de Homero, La Ilíada. Le regala una versión de La Ilíada que es muy especial porque era una traducción que se había hecho al inglés hace unos siglos, que también son datos. O sea, si uno es historiador no lo puede, tiene que justificar cómo se llama el tipo, de dónde salió el tomo, él los pone. El escritor se hace a libertad, ¿no? Que hablamos siempre. Este hombre, Joseph, vamos a decirla, si no resulta difícil pronunciar el apellido, hablaba muchos idiomas. Otra característica borgiana, ¿no? El todo, como que el protagonista, ¿no? Habla mucho, entiende mucho. Me hace recordar mucho la que algún día lo vamos a comentar también a ahí se me fue el cuento. Funes el Memorioso, ¿no? Que recordaba todo. Sí. Muy borgiano todo esto, ¿no? Entrar a un lugar y ese lugar tiene de todo. Se puede ver un montón de cosas, ¿no? Bueno, este hablaba un montón de idiomas. Por ejemplo, el portugués de Macao, que era una colonia de Portugal. O sea, y Borges describe todos los idiomas. Todos no, algunos, ¿no? Bueno, resulta ser que Joseph muere. Y cuando lo entierran, esta princesa que le había regalado la colección de la Ilíada, en el último tomo encuentra un escrito que Borges dice, les voy a contar lo que dice el escrito. Y ahí empieza. ¿Quién redacta este escrito? Bueno, era un romano. Un soldado romano que vivió allá por el siglo II en el Valle del Nilo, que estaba tomada por los romanos, en Tebas. Tebas era una ciudad muy importante para ubicarlos a ustedes. Es donde está el Valle de los Reyes, con todas esas estructuras arqueológicas, ¿no? Es donde sucede Edipo Rey. Claro. Bien, entonces, ¿qué le ocurre a este, ya les digo el nombre, Marco Flavio Rufo? Ajá. Marco, vamos a decirle Marco. Él, un día, estaba muy desilusionado por las campañas militares de los romanos, es como que ya no quería participar más, ¿no? Pero un día, estando ahí en los jardines, porque tenía un rango militar importante, al tener un rango militar importante, recordemos que los romanos eran una sociedad esclavista, en Egipto, que a su vez también era esclavista, él tenía a cargo de él una pequeña legión de soldados más algunos esclavos. Y un día, una noche, imaginemos, ¿no?, una noche en el desierto del Sahara, fresca, ¿no? Recibe un jinete que le dice al jinete: yo vengo más allá del Ganges. El Ganges es un río que está de la India. Fíjense, estamos hablando de miles de kilómetros. Y el jinete le dice acá a nuestro protagonista: bueno, ¿qué buscas? Busco la ciudad secreta de los inmortales. Y busco un río. Busco un río, Marco. Nuestro protagonista Marco, me había olvidado el nombre. Busco un río de la inmortalidad. Bueno, resulta ser que este visitante que tiene Marco muere esa noche. Pero Marco se queda pensando. Ya por ahí su vida aburrida de militar y cansado de estas campañas, dice: la voy a buscar, ¿no? Entonces, bueno, parte una noche con un grupo de soldados, le dice el lugar donde parte, es un lugar, yo lo busqué, es un lugar que está al lado del Mar Rojo, Arsino se llama el lugar, o sea, estamos en el desierto, ¿no? E inicia ese viaje que no tiene muchas referencias, porque Borges no da muchas referencias. Dice, bueno, va a buscar la ciudad de los inmortales y va a buscar a los inmortales que viven ahí. Entonces, no tiene, sin referencia, se mete en el desierto. Imagínense que fue una tragedia meterse en el desierto. Empiezan a morir algunos esclavos, desertan un montón, hasta que su propio soldado una noche se amotinan. Y el motín llegó a tal punto que lo quieren matar. Así que él logra escapar. En el escape recibe un flechazo, Marco. Pero logra escapar. Y se mete en tierras que Borges las llama bárbaras. Teniendo en cuenta esto de bárbaros, de poblaciones sin cultura, ¿no? Llamamos bárbaros uh-huh. esos que invaden Roma del norte. Sí. Bueno, entonces llega a un punto que encuentra un arroyo que Borges lo describe como muy feo, con aguas oscuras, medias podridas. Y de repente, bueno, obviamente con la sed del desierto, ¿no?, en el estado que estaba él, y se encuentra con un pueblo que lo llama trogloditas. ¿Por qué trogloditas? Porque era un pueblo que vivían prácticamente que habían abandonado su forma física. Eran como animalitos. Él hasta incluso los asocia a los perros, ¿no?, que comían cuando tenía, los ve de cerca nuestro protagonista. Sí. Está narrada en primera persona porque un escrito había encontrado. Él lo describe que comen carne de serpiente cuando tienen hambre. Duermen muchas horas, hasta incluso están como en un desdén, en un dejar. Uno de ellos hace días que duerme y se le formó un nido de pájaro en su cuerpo y no se da cuenta. No, son los trogloditas que no hablan, ¿no? Bien. Bien. Él empieza a interactuar, el protagonista, con estos trogloditas, con muy poca cultura. Bien, ve la ciudad, ingresa a la ciudad. Y ahí viene otra característica borgiana, ¿no? Los pasillos largos, con vientos que vienen, que sople un aire, pero no se sabe dónde viene. Ventanas altísimas que no puede llegar nadie, por lo tanto no puedes ver nada. Puertas que no, que las abrís y hay una pared detrás. ¿Cómo cambia el paisaje, no? Me venía imaginando bajo el rayo del sol, en medio del desierto, y ahora me imagino en un lugar... Pero ese lugar fresco, pero lúgubre, terrorífico. Claro. Terrorífico. Sí, oscuro. Querés salir. Vos lo estás leyendo y querés salir de ahí. Te querés ir. Bueno, lo que le pasa a Marco es precisamente sale. ¿Cuándo sale? Lo había seguido un troglodita. Uh-huh. Que lo estaba esperando. Y él ahí hace una asociación con el perro, que yo ya lo dije. Este tipo me sigue haciendo unas líneas que en un principio las analiza. Dice, a ver si hay alguna forma de escritura. Pero dice, no, si no saben hablar, ¿qué van a escribir? ¿No? Sí. Y ahí empieza su vida con los trogloditas. Hasta incluso el propio protagonista entra en esta parálisis de que el cuerpo no le interesa. ¿No? Y una mañana de lluvia, que es rara en el desierto de Sahara, Contradictoriamente ahora está pasando por un periodo de grande lluvia, que no pasaba nunca, pero bueno, lo dejamos, paréntesis. Una mañana de lluvia salen los trogloditas y festejan ese motivo. Y él lo llama a este que era una especie de amigo, Argos lo llama. Ajá. ¿Argos quién era? Era el perro de Ulises en la Ilíada. Y lo llama y le responde. Por primera vez, después de días, le responde. Y le dice, Argos le dice. Y él le dice, mira, mucho no me acuerdo porque lo escribí hace 1000 años. ¿Los dejo pensando o quieren que avance? No, déjanos pensando. Lo dejo pensando un montón, ¿eh? Sí, sí, sí, me diste muchas ganas de leerlo. Me pregunto si la mítica pizzería de Buenos Aires se llama por este cuento. Puede ser, puede ser, puede ser. Recuerda que la Ilíada fue la poesía de Homero después de la Guerra de Troya, donde Ulises retorna a Grecia y le pasan un montón de aventuras. Ulises o Odiseo, ¿no? De ahí. Exacto. La Ilíada y la Odisea. Y la Odisea. También para leer. Pero los dejo porque con un montón de preguntas que tenía acá, con tipo cuestionario para nuestro oyente, pero los dejo pensando mucho, ¿eh? Porque ahí viene, si bien todo esto era como una aventura, ahí empieza toda la cuestión filosófica, ¿no? Bien. ¿Y qué habrá pasado con Marco? ¿Y qué habrá pasado con el personaje que yo dije que regaló esta poesía? Muchas preguntas. Nos gustaría que nos cuenten qué otros cuentos leyeron de Borges o si leyeron este cuento. Así que esperamos sus mensajes. Biblioteca Popular, la casita de cuentos. Las dejé con entrega. Vamos metiendo en otra recomendación. En este momento no les traigo una lectura, sino como la vez pasada, les traigo una recomendación para ver y para escuchar. Vengo con el documental Chabela, que suena ahí de fondo. Una cantante, una artista que debo decir que la había escuchado muchas veces en mi vida, pero nunca le había prestado real atención, ¿no? Y es una cantante que, al igual que Silvio Rodríguez, te transporta con su voz, con su melodía, con su cantar, a otros mundos, al mundo que ella está abriendo con esa voz. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, alias Chabela Vargas. ¿La escuchaste? ¿La tenías? Su vida. Sí. El referente total. Sí. Estamos hoy en un programa muy, muy latinoamericano. Chabela, o María Isabel, pero digámosle Chabela, como a ella le gustaba que le digan, nació en Costa Rica en 1919, y ahí emprende una vida bastante, bastante intensa, ¿no? Yo pensé que siempre uno la asocia a Perú, ¿no? Porque, claro, no, pero vivía en México. También, vivía sí, en México, no sé por qué la tengo asociada tanto a Perú. Adopta México, ¿no? Pero bueno, su país natal es Costa Rica, donde vivió con sus hermanos, con sus padres, pero sin sentir en ningún momento el amor de sus padres, en especial de su madre. El documental cuenta cosas muy terribles, como que, por ejemplo, si iban visitas a la casa, la escondían en un rincón, porque era distinta al resto. Era una mujer audaz que para la época representaba una transgresión y quizás un peligro, ¿no? En relación a su forma de ser, a cómo se vestía. Pensemos, principios del siglo XX usaba pantalón cuando las mujeres jamás usaban pantalón. No la dejaban entrar a la iglesia, entonces era siempre marginada. Hasta que, en cuanto pudo, a una edad muy temprana, a los 17 años, decide emigrar a México. Y allí despliega sus alas, por decirlo así. Empieza a cantar, empieza a hacer varios trabajos, pero en especial a cantar y a encontrar su propia voz y a ser Chabela. Ella cuenta en el documental que México la recibió, pero que no es que le abrió las puertas amorosamente, sino que la hizo padecer también, que tenía que estar a la altura, ¿no? Tenía que ser la más macha entre los machos. Sí, acá estoy mostrar viendo que... su personalidad y que ella podía estar a la altura, claro, de los hombres. Fumaba, bebía alcohol y hasta portaba armas. Así es, así es. Un personaje muy particular, muy particular. Y empezó a cantar primero en cabarets, en bares. Así que cantaba, se bebía un traguito. La gente le empezaba a dejar tequila mientras ella cantaba, que ella con gusto los recibía. Y así empieza su relación, bueno, muy intrínseca con la música y el alcohol. Y empieza a hacer nuevas amistades. Entre ellos está el cantautor José Alfredo Jiménez, que fue quien escribió muchos de los temas que cantaba Chabela, con un sentimiento que quizás ni el propio José Alfredo creía que tenían esos temas. Era un canto desgarrador. A través de escucharla podía sentir su dolor. Bueno, el documental, que es de 2017, dirigida por Katherine Gund y Darella Key, la verdad que es muy interesante, muy distinto a otros documentales que podemos ver en Netflix. De hecho, podemos ver este documental en la plataforma, pero viste que los documentales producidos por Netflix tienen todos la misma estructura, como un narrador en off y la foto, el videíto, medio aburrido, a mi entender. Bueno, este documental no es así. Toma registros en video de la propia Chabela, su música, imágenes de su juventud, de los distintos lugares en donde vivió, y va haciendo un recorrido también a través de el relato de quienes fueron parte de su vida, que nos va entrando cada vez más en esta vida tan intensa y tan desafiante de Chabela. Bueno, como vos decías, tuvo un problema serio con el alcohol que hizo que se alejara de los escenarios, porque pasaba que después se olvidaba las letras, no podía cantar, hasta que incluso muchos creyeron que estaba muerta. Por 10 años estuvo desaparecida. En esos años previos ella había sido, como decíamos, una actriz, una cantante muy importante, vinculada también con artistas de la época, como por ejemplo Diego Rivera, Frida Kahlo, con quien tuvo su relación amorosa, porque también Chabela era homosexual. Algo que estaba muy mal visto en la sociedad mexicana, que... transgredió todo. Muy transgresora, sí. Y ella en un momento dice, en el escenario México te permite ser lo que vos quieras. Pero ella abajo... podía cantarle a otras mujeres, vestirse con el poncho, llevar el arma, tomar tequila. Pero abajo, su vida privada era privada, nadie quería saberlo. Entonces, por muchos años, toda esa voz que hoy es tan importante y para la cultura LGTB de México en especial, la figura de Chabela es un emblema, bueno, en esos años estaba muy acallado. En esos 10 años que estuvo alejada del escenario, del público, pudo forjar una relación amorosa un poco más estable con una joven abogada que también la ayudó a poner los pies un poco más en la tierra. Y se cree que también fue quien la ayudó a alejarse finalmente del alcohol. Y ahí, a sus 70 años, ¿sí? Ya una mujer mayor, vuelve tímidamente a volver a presentarse en escena y a conocer un aspecto de ella como artista desconocido antes, porque de repente tenía que enfrentarse a un público sin tomar una sola gota de alcohol. Entonces, ese miedo que tenía de exponerse, que lo adormilaba un poco con el alcohol, bueno, tenía que enfrentarlo. Y fueron de los años más prolíficos, donde además esa voz un poco más cascada todavía tenía mayor profundidad, transmitía aún más esa sensación de dolor, de intensidad en las emociones. Bueno, el documental sigue, nos cuenta también sus últimos años, hay fragmentos de entrevistas en video que ella dio en estos últimos años, en los años 90, cuando ya tenía más de 70 años. Cuenta sus viajes por España, ¿no? Otra etapa de su vida, su relación con Pedro Almodóvar, hasta su muerte en 2012. Si ella lo hubiera podido elegir, hubiera querido morir cantando, ahí, con su público, donde ella podía ser Chavela Vargas. Así que les recomiendo que se vayan entrando en este documental. La verdad que dura una hora y media. Es cada minuto más atrapante que el anterior y nos acompaña la bella música y el bello cantar de Chavela, de quien vas a escuchar un poquito para cerrar este programa. Claro, la flor de la... Escuchamos Luz de Luna. Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nuevamente a Chavela Vargas con su tema Luz de Luna. Pueden escucharlo, entren en YouTube, en Spotify, vayan entrando en esta gran artista. Y bueno, nos empezamos a despedir, les volvemos a mandar un saludo muy grande a Mónica y a Ana, que están celebrando su cumpleaños. Nos pueden pedir los temas que quieran escuchar, los pasaremos el próximo programa y los esperamos mañana. Sí, tenía un mensajito acá que tremenda cantante, Chabela Vargas. Nos dice Roberto que estuvo muy activo como oyente. Bien, gracias Roberto. Bueno, entonces recordamos, mañana viernes 1 de noviembre a las 17 horas, los escuchamos en el evento Voces en Comunidad para compartir la radio en la biblioteca con todos y todas. Sí, también recordamos que los martes está el programa de Silvina Romero, lo pueden escuchar de 9 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A continuación nos pueden escuchar las reemisiones de nuestro programa Donde Viven las Palabras y los cuentos de los niños. También el programa de los chicos de la Biblioteca de los Molles, que también lo están haciendo los martes a las 18 horas. Así es. Un programa que tiene una gran variedad, no solo literaria, sino que abordan muchísimos temas. Sí, que ya es su segundo o tercer año, así que tienen tienen experiencia. Es muy, muy bello ese programa, muy interesante. Bueno, y invitarlos, por último, al taller de ajedrez de Luis Astudillo, que está este sábado a 11 horas. Recordémosle a todos que no necesariamente tienen que saber jugar. Hay jugadores de todos los niveles. Así es. Tenemos desde un campeón provincial hasta que el que no sabe el nombre de las piezas. Sí, los principiantes pueden venir a las 12, de 12 a 12:30, y avanzados un poquito antes, de 11 a 12. Y como siempre pueden venir a jugar y practicar ajedrez cuando quieran, porque están los tableros disponibles aquí en la biblioteca. Bueno, ahora sí, les mandamos un gran saludo y nos vemos el jueves que viene.